La semana pasada no pudimos tener nuestro espacio de consumo, nuestro espacio con Facua Cádiz, que cada miércoles es fiel a nuestra cita aquí en el 97.6 de la FM en radiobrique.com. Aquella semana con motivo de la Feria de la Piel, esta semana pues retomamos nuestra sana costumbre, un espacio, ya saben, de participación ciudadana. Tú nos puedes enviar tus consultas de consumo a través del WhatsApp de la radio, el 607-488-775, y en este caso va a ser David Cifredo, presidente de Facua Cádiz, quien se pase por la sintonía para responder a esta consulta. David Cifredo, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Encantado de saludarte. Tenemos tres consultas preparadas para hoy. Mismo mecanismo de cada semana. La primera que dice así: David, pretendo liquidar una deuda que tengo pendiente con la suministradora de agua, por lo que quisiera saber en cuántos plazos puedo solicitar que se fraccione el pago. David. A ver, aquí lo primero es saber si esta duda proviene de algún problema por parte del usuario de impago, que es responsabilidad y es achacable al usuario, porque si eso es así, en principio, el reglamento domiciliario de agua no establece ningún criterio en el cual se pueda prorratear. O sea, en este caso había que negociar con la empresa ese prorrateo para que de manera voluntaria la empresa propusiera unos plazos de pago. Sin embargo, si el impago proviene... David, no te oigo, te estamos perdiendo. En este caso... Ahora, digo, sí, decías que si en otro caso... Exactamente, sí. Si está atacable a la empresa ese impago, porque por cualquier motivo la empresa no haya podido pagar o facturar, en esos casos que el usuario podrá exigir o solicitar ese accionamiento. No, te perdemos, David. No sé si tienes problemas de cobertura. Regular, ¿no? ¿Me escuchas ahora? Sí. ¿Me escuchas? Ahora algo mejor, sí. Disculpa, me he movido un poquito. Bueno, estaba diciendo... ¿Que si es achacable a la empresa? Sí, si es achacable a la empresa, yo digo que en ese caso sí están obligados a prorratear en un plazo como se haya dejado de cobrar. Pero retomando la responsabilidad del usuario, aquí podemos estar hablando de familias que tienen dificultades económicas. De agua en suministro, que es responsabilidad municipal. En las ordenanzas municipales se tendría que establecer criterios para familias con dificultades y, no obstante, en última instancia, ayudar a estos usuarios. Nosotros desde Facua venimos reivindicando que las suministradoras de agua tienen que garantizar el agua potable a toda la familia independientemente de la capacidad económica que tengan. Por lo tanto, ya digo que sí, es responsabilidad de un usuario. Evidentemente, la empresa no está obligada a prorratear, pero hombre, teniendo en cuenta que un servicio municipal, los ayuntamientos deberían de facilitar a estos usuarios con dificultades económicas no solamente el pago, sino que no se le corte el suministro, incluso aunque no pudieran pagarlo, garantizarle ese suministro con un suministro básico. Pues eso en cuanto al agua, que es, no sé si llamarlo producto, pero sí que es de primera necesidad. Vamos con la segunda. David dice, hace una semana he devuelto un sofá, pero la tienda todavía no me ha devuelto el dinero. ¿Hasta cuándo tengo que esperar para que lo haga? Bueno, vamos a ver, en el caso de las devoluciones, en principio no prevé unos plazos. Aquí, pues por pura lógica, si el producto, en este caso ese sofá, se ha devuelto, pues en el momento de la entrega del producto se debería de haber devuelto el dinero. Ya digo que no se establece en plazo, en normativa, salvo una circunstancia, que esa devolución haya sido dentro del derecho de desistimiento que todas las personas, todos los consumidores tenemos cuando compramos un producto en el establecimiento mercantil, o sea, fuera del establecimiento comercial. En ese caso, una vez que hacemos uso del derecho a desistimiento, que son 14 días, la empresa está obligada a, en el plazo de 14 días, devolvernos el dinero. En 14 días desde que hicimos uso de ese derecho de desistimiento. Por lo tanto, 14 días es el máximo de la empresa para devolvernos el dinero. En este caso, en la devolución de un sofá o de cualquier otro producto o servicio, haciendo uso del derecho a desistimiento. Hay que decir también que si el plazo de 14 días no lo respeta la empresa, el usuario podría llegar a reclamar incluso el doble de la que ha podido generar la no devolución del dinero, cualquier otra dificultad, cualquier otra circunstancia que pudiera, también serían reclamables a la empresa por no hacer esa devolución en el plazo oportuno. Pero, insisto, si no es dentro del derecho a desistimiento, que son 14 días, en este caso no habría plazo y lo que es razonable es que se devuelva dinero en el momento que se ha hecho entrega del producto. Uh-huh. David, ¿cómo se podría, en el caso de que se superara las dos semanas, cómo podríamos reclamar tanto ese importe como el doble, como decía? ¿Cuál sería la vía? En estos casos siempre la recomendación que hacemos es que la reclamación sea por escrito. Si es un establecimiento que tiene sede física, o sea, está implementado en nuestro domicilio, o podemos acudir a él de manera cómoda y sencilla, es tan sencillo, tan simple como solicitar el libro de hojas de reclamaciones en ese establecimiento. Uh-huh. Ese libro lo rellenamos y la propia normativa que regula el decreto de hojas de reclamaciones establece que una vez entregada la hoja de reclamación, que son tres copias autocalcables, la empresa se queda con un ejemplar y el consumidor se lleva los otros dos ejemplares. Uno es para él, para el consumidor, y el otro es para la administración en caso de que tenga que tramitar esta hoja de reclamaciones porque la empresa no atienda a nuestra petición. Por lo tanto, la reclamación siempre por escrito. En caso que la tienda física, pues podemos pedir el libro de hojas de reclamaciones, y si no hay tienda física porque hemos comprado a distancia o está muy lejos de nuestro lugar de residencia, podemos presentar reclamación por escrito a la dirección postal de la empresa que hayamos, con la que hayamos contratado el servicio o hayamos comprado el producto. Vale, pues explicado queda. Vamos con la última. Dice, tras sufrir una avería del acceso a internet desde mi casa, avisé al servicio técnico, que tras realizar diversas comprobaciones no fueron capaces de solucionar el problema, por lo que enviaron a mi domicilio a un empleado que sí lo solucionó. En la factura que acabo de recibir he comprobado que me incluye 50 euros por la visita del técnico, lo que me parece, dice, injusto, dado que fueron ellos y no yo los que decidieron que viniera a casa a solucionar la avería. Bueno, en este caso, de manera directa, tengo que decir que ese usuario no está obligado a pagar esos 50 euros, aunque me gustaría clarificar o aclarar alguna cuestión. No está obligado por un motivo, porque para que pudieran obligarle, ese coste tendría que haber sido informado con carácter previo. O sea, la empresa tendría que haber dicho, va a acudir un técnico a su domicilio y el coste de este servicio, de esta actuación, será X euros. En este caso, esos 50 euros que pretenden cobrar. Pero además, aquí hay otro elemento. El cobro de ese servicio técnico será siempre posible cuando la avería no sea achacable al consumidor. Porque si la avería es una avería del servicio que ellos prestan, ese coste es gratuito, no pueden cobrarnos sobre él. ¿Vale? Entonces, en esas dos consideraciones, que la empresa pueda acreditar que la avería es responsabilidad del consumidor, y por otra parte, aunque sea responsabilidad del consumidor, le tiene que haber informado con carácter previo el coste de ese servicio, de esa actuación de reparación. Si eso no se ha hecho, en ningún caso puede cobrarle la reparación. Y si, aunque hayan informado del coste, la avería finalmente es responsabilidad de la empresa, en ese caso tampoco la empresa podrá repercutirle al consumidor el coste de reparación de esa avería. ¿Cómo notifica? En el caso, de todas maneras, de la pregunta que nos hacéis es muy clara, porque por lo que dicen no le informaron, por lo tanto, en este caso, clarísimamente no están obligados a abonar esos 50 euros. ¿Y cómo está? Bueno, ¿habría que notificarlo de alguna manera o con negarse suficiente? En este caso, vamos a ver, como es la empresa la que lo está reclamando, pues la empresa tendrá que reclamarlo por escrito, esa cantidad. Y una vez que lo reclame, el consumidor tendrá que contestarle diciendo que no está de acuerdo con abonar por los motivos que estamos planteando en estos momentos. No obstante, siempre cabe la posibilidad, independientemente, en el momento que se tenga conocimiento de esa petición, presentar reclamación por escrito, de la manera que hemos hablado antes, ¿no? En la otra pregunta. Perfecto, sí. Siempre nosotros, lo que sí me parece oportuno decir, es que es recomendable que las reclamaciones se hagan por escrito. Hay que recordar que la reclamación telefónica es un derecho del usuario. O sea, la normativa permite que reclamaciones sean telefónicas. ¿Cuál es el problema? Que muchas veces las reclamaciones telefónicas no quedan constancia, no dejan que hemos presentado eso. Aunque, dicho, la reclamación telefónica y obliga a las empresas el sistema de atención a reclamaciones. Pero la experiencia no es muy grata en esa materia. Nosotros siempre recomendamos que prescriba la reclamación por escrito. David, creo que estamos teniendo problemas. Queda entendido, por tanto, que las reclamaciones deben ser por escrito ante cualquier problema, ¿no? Que podamos tener ante las reclamaciones de manera telefónica. David Cifredo, sí me gustaría despedirte recordando un poco dónde y cómo podemos contactar con Facua Cádiz. Bueno, tenemos las vías de contacto, puede ser correo electrónico a la dirección cadiz@facua.org, a través de teléfono 6889, y presencialmente tenemos la oficina tanto en Cádiz como en Jerez, en Cádiz, Avenida Andalucía número 88, en Jerez, calle Diego Fernández Herrera número 9. En definitiva, pues por la vía telemática o telefónica quizás sea la más cómoda. A cualquier vecino de Ubrique o de la zona de la sierra, pues contacto telefónico o por correo electrónico. Pues con eso nos quedamos, David. Nos emplazamos a la próxima semana. Gracias por estar con nosotros en el día de hoy. Un saludo. Gracias a vosotros, como siempre. Un saludo.